a través de Radio Libertad. Presentamos Juez Justo, un programa que busca la participación ciudadana por una justicia sin corrupción. Aquí se inicia Juez Justo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Juez Justo a través de Radio Libertad. Los saluda Miguel Pérez. Hoy tenemos una grata visita. Está uno de los candidatos a la provincia de San Antonio, que prácticamente ha sido el ganador, digamos, virtualmente, y la situación está tensa ya en Cañete. La doctora Luz Méndez nos acompaña. Luz, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Aquí pues empezando un nuevo día, gracias por estar ahí y acompañarnos. Te has venido de verano. Sí, porque ayer me moría calor, imagínate. Y está haciendo frío, un poquito de frío. Sí, este clima está terrible. Está loco. Muy bien, hoy también vamos a hablar sobre un gravísimo caso de negligencia médica. Hasta el día de hoy no hay solución y vamos a darle en la segunda media hora la entrevista a la familia que ha venido aquí con su menor hija, una niña de 4 años que por culpa de una negligencia médica ha quedado prácticamente toda su vida paralizada. Un tema muy dramático, vamos a conversarlo con esos amigos que están aquí ya en Radio Libertad. Bien, vamos a hablar de esto y mucho más, vamos a una brevísima pausa y regresamos ya con nuestro invitado, el señor Miguel Florencio Yaya Lizano, para conversar de lo que ha ocurrido allá en Cañete. En San Antonio. Revivamos nuestros mejores momentos con el baúl de los recuerdos. ¿Por qué no quieres creer que te amo? En mi vida no hay otro amor. De lunes a viernes de 5 a 7 de la noche, usted tiene una cita con lo mejor del ayer. Corazón que no siente, lo dice la gente. El baúl de los recuerdos, con las más hermosas canciones que dejaron huella en cada uno de nuestros corazones. Tú me amas, te amo como nunca me. El baúl de los recuerdos, aquí en tu Radio Libertad, la primera emisora musical del Perú. Oye, niña, quiero que me des. Que me des una oportunidad, ven ya. Continuamos con Juez Justo, aquí en Radio Libertad. Muy bien, teléfonos de la radio 471-5231, 471-1118, teléfonos de Radio Libertad para que usted pueda participar también con sus comentarios. Bien, está con nosotros Miguel Florencio Yaya Lizano, él representa al movimiento político regional Patria Joven, quien inicialmente se le dio la victoria de la alcaldía de San Antonio, allá en Cañete. Y de la noche a la mañana, pues durante el conteo, una personera de nombre Cecilia Lorena, que es personera de Lescano Ábalos. Lescano Ábalos, sí. ¿No? Que es personera de Acción Popular. Del alcalde reeleccionista en ese entonces, Esteban Agapito Ramos, un alcalde muy cuestionado allá en Cañete. ¿Y qué pasó? Pues resulta que esa mesa, estratégicamente, daba como ganador al señor Yaya Lizano, y de la noche a la mañana se quemaron las ánforas, se destruyó y prácticamente se rompieron todas las actas. Vamos a conversar con él. Muy buenas tardes, bienvenido a Radio Libertad. Muy buenas tardes, señor Miguel Pérez, por esta magnífica oportunidad que me brinda el día de hoy. Bien, cuéntenos por favor cómo ocurren los hechos, porque parece inaudito esto, parece que aquí no hay orden, no hay ley. ¿Qué ha pasado? Indudablemente, mi persona y también los pobladores, mis hermanos del distrito de San Antonio, se encuentran sumamente indignados y a la vez decepcionados por todos estos grandes acontecimientos, que lo único que está haciendo es de que se deje un mal precedente para la democracia y el Estado de Derecho en la cual nosotros vivimos. ¿Cómo es posible que una autoridad en ejercicio como es el alcalde Esteban Jesús Agapito Ramos, ¿no?, a través del teléfono ordene a su personera Cecilia Lorena Lescano Ablos para que rompa las actas en presencia de 9 personas, entre ellos los funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE? Tenemos a la vista una ocurrencia policial, una copia certificada de la denuncia que fue solicitada por la representante del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no?, la señorita Milagros Herli Contreras, ¿no? Es ella, ¿verdad? La representante del Jurado Nacional de Elecciones, que verifica lo que usted nos está diciendo. Esa ocurrencia se dio. Hasta ahí estamos claros. Aquí ha habido después de ello ha habido una denuncia por delito electoral, porque esto es un delito. ¿Cómo quedó usted? Por supuesto, ¿no? ¿Hay alcalde? ¿No hay alcalde? ¿Qué ha dicho el jurado provincial? Supuesto de que luego, esto es un flagrante delito. Que atenta contra el derecho de sufragio de las personas y la voluntad popular, que es lo más sublime de un Estado de Derecho. Con este accionar incluso ha intervenido la representante del Ministerio Público, la doctora Fanny Zulca, quien dispuso, por supuesto, de que esas actas rotas constituya, ¿no?, el cuerpo de ese delito. Se ha comprobado ya entonces, definitivamente. El delito es un delito flagrante. Hay testigos, se ha comprobado. Se intervino, se encontró eso, dice acá la ocurrencia. Vamos a darle la bienvenida a Benedicto Jiménez. Benedicto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, doctora? ¿Qué tal? Bien, gracias. Yaya. Bien. Gusto saludarte. Don Yaya Lizano, que es el candidato por el Movimiento Político Regional Patria Joven. Ustedes, al enterarse de este hecho, realizan las denuncias correspondientes, pero ¿qué certifica de que ustedes tenían la amplia mayoría durante el conteo, o por lo menos en las primeras estadísticas a boca de urna, ¿no? Mire, ve, están las actas que obran en el poder de la OMPE. ¿Cuántas meses hay en San Antonio? En 16 meses. 16 meses electorales. 16 meses. El problema se ha suscitado en la última mesa, específicamente en la mesa 07-70-43. ¿Y se supone que cuántos votos tenía usted ahí? Mire, debe haber marcado la diferencia. Por supuesto. Justamente en esa mesa fue que yo marqué la diferencia, donde obtuve 101 votos, ¿no? Y el alcalde en ejercicio tenía 66 votos. Tuve una diferencia de 35 votos. Y eso se ha corroborado con el cuerpo del delito que está por ahí. Por supuesto. Entonces, ahí con eso le saco finalmente, ¿no?, 22 votos. ¿Pero qué quedó en el jurado? O sea, ¿cómo estamos? O sea, ¿qué hizo el jurado ante esto? Mire, ve, con todos estos actuados y todas las pruebas, ¿no? Incluso aquí tengo en mis manos la hoja borrador. Rompieron las actas originales, pero quedó la hoja borrador, que tiene el mismo número que el acta original. Y este es un documento que viene en el CIE electoral y es de uso obligatorio. Y eso lo saben todos los señores miembros de mesa a nivel nacional. Porque aquí se acumula, se centraliza el conteo, el escrutinio, y de aquí se pasa pues a las actas originales. Entonces, el problema aquí viene en los detalles. Y quiero agregar algo más. Acá están ¿quiénes firman, perdón, Yaya? ¿Quiénes firman la hoja borrador? Veo los miembros de mesa y los personeros. Una vez que se rompió por orientación e indicación de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE, indicaron que esta hoja borrador sea firmada por los miembros de mesa, ¿no? Y los personeros. Ahí están. Sí. Entonces, ¿para qué? Para cautelar y dar fe de que de la voluntad popular. Por supuesto. Incluso quiero hacer un agregado, ¿no? Esta personera, que está plenamente identificada ahí como Cecilia Lorena Lescano Ávalo, también es trabajadora de la municipalidad. Y eso es una situación agravante, ¿no? Sin embargo, mire, todos estos actuados con estas pruebas claras, evidentes, objetivas y contundentes, fueron remitidos por la OMPE hacia el jurado electoral especial de Cañete. Al menos todo el pueblo y la provincia que está notificado de estos sucesos, ¿no?, nefastos, pensamos pues que este jurado, ¿no?, como encargado de administrar justicia en materia electoral, iba realmente a poner orden frente a estos sucesos ilícitos. Pero vaya la gran sorpresa, la gran decepción, que indudablemente da rabia e impotencia. Esto del jurado, simplemente dan por siniestrada el acta y luego anulan 187 votos. Y verdad de que los especialistas, los analistas, los entendidos en derecho electoral miran este caso como un hecho, una aberración jurídica. ¿Por qué? Porque esto no es producto de un siniestro, ni tampoco ha habido 187 votos, sino 241. Ya, pero ¿cómo resolvió declarando esos votos no existían? Entendamos que no, por no existidos, declaró el jurado. Entonces, ¿ustedes han interpuesto el recurso al Jurado Nacional de Elecciones? Apelamos justamente a la instancia inmediata superior, que es el Jurado Nacional de Elecciones. Nosotros hemos presentado sendos recursos de apelaciones, pero con pruebas, e incluso los miembros del jurado han hecho sus declaraciones juradas con firma notarial, donde indican pues que en esa mesa de 258 electores hábiles, ¿no?, emitieron su voto ese día 241 personas, o sea, en esa mesa hubo 200. ¿Y ya resuelto el jurado o aún? Lamentablemente este sábado que pasó, otra gran sorpresa. Qué excepción, sinceramente. Uh-huh. Agarra y declara infundado nuestro recurso de apelación, el jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué hace con esto? Lo único que están haciendo es avalar y premiar el acto delincuencial, y dejando un nefasto antecedente y jurisprudencia para las elecciones venideras, de tal manera de que cualquier candidato a las elecciones, ya sea municipales, regionales o presidenciales, para ganar tiene que romper las actas a través de su personero. ¿Dónde estamos? ¿Pero qué pasó con esta señorita? En Cañete, en Mal, está en vigencia el Código Procesal Penal. Yo imagino que ella ya debe estar siendo, ya habrá tenido un autoenjuiciamiento, ya está siendo procesada. ¿Usted sabe que esto ya está bajo la jurisdicción del Ministerio Público? Pero ya debe estar siendo procesada la señorita. Esperemos que sea así, porque lo único que estamos viendo en este instante, que esa persona se pasea por las principales calles del distrito, incluso de manera desafiante, como si no hubiera hecho nada. Esa es la justicia de acá. Y eso, indudablemente, pues, ha originado un gran malestar. ¿Pero cuál es el fundamento del Jurado Nacional de Elecciones para declarar, para confirmar la resolución venida en grado? Acá tengo las resoluciones. Uh-huh. Acá tengo las resoluciones, pero valga verdad es. Esta es la de Cañete. La de aquí, del jurado, a ver. Acá. Bueno, ¿y cuál es la situación en estos momentos? ¿Han declarado alcalde al señor? Lo han declarado ya Esteban Agapito Ramos. O sea, que en pocas palabras, ¿no?, ya lo están sintiendo ganador a ese señor. No, pero el jurado ya lo ha proclamado ganador él. Ahorita no. Todavía. Ahorita no. Se supone que están recién resolviendo estos temas. Ya ha esgrimido su resolución el Jurado Nacional de Elecciones. Debe bajar al jurado especial, ¿no? ¿Ve? Pero lo que llamamos pues la atención a la colectividad nacional. ¿Hay otra instancia luego de esta, de la apelación? No, es la última instancia en materia electoral. Prácticamente estarían asentando entonces de que se da por ganador a este señor. Así es. Pero mire, ve, ¿a través de qué? A través de un delito, a través de una actitud netamente delincuencial. Eso es lo que realmente incomoda. ¿Está comprobado entonces que Cecilia Lorena Lescano Ábalos fue quien rompió las actas, y eso lo dice la constatación policial? ¿Está comprobado que la señora trabaja en la municipalidad de San Antonio Cañete? Por supuesto. ¿Y está comprobado que el señor Esteban Agapito Ramos, que es el, digamos, hasta ahora el alcalde reelegido, digamos, habría ordenado todo este tipo de acciones en una mesa en la cual usted habría llegado a tener 101 votos, ¿no? Y eso está corroborado así. Y el jurado no le ha dado pie a esto. Así es. ¿Y hay algún argumento excepcional en la resolución que podamos discutir? ¿Qué dice el jurado? Mire, lastimosamente le digo lo siguiente, ¿no? Un argumento muy estéril, muy, digamos, muy superficial, muy referencial. Para ellos es un acta siniestrada. Pero toda persona que solamente tiene sentido común se dan cuenta de que un siniestro tiene otras características. Claro. Esto se trata de un hecho muy especial, una circunstancia muy especial. Como lo estamos demostrando en estos momentos, con documentos, se trata de un ilícito penal, de un delito. Ahora, ¿cómo ustedes logran saber que tienen 101 votos? O sea, ¿bajo qué se basan? En esto, aquí tenemos una hoja borrador, es un documento oficial, ¿eh? Uh-huh. Que viene dentro del quid electoral. Rompieron las actas originales menos esto. Okay. Por eso de que la OMPE lo cauteló eso e hizo firmar a los miembros, a dos miembros de mesa, uh-huh, acá, y también a los personeros. Y su personero, en este caso el que representaba al movimiento político regional Patria Joven, fue por, testigo y por participó. Supuesto, y, por supuesto. Está refrendado eso, sí. Así es, así es. Ahora, ¿ese documento ha sido dado válido por la OMPE? Mire, ve, lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Cuando esto llega al jurado electoral especial de Cañete, eso es lo que llama la atención. Sospechosamente omiten esto. Uh-huh. Por eso que incurre un terrible error al anular solamente 187 votos, donde solamente existe en la cabeza de esos señores. ¿Por qué? Porque en forma oficial son 241 votos que han sido emitidos. Ese Ahora, día. ¿Hay algún tipo de acercamiento del jurado especial de Cañete con Agapito Ramos, con Esteban Agapito Ramos? Mire, mal haría de hacer un prejuicio. Sin embargo, ¿no? ¿Cuál es el único argumento que tiene una autoridad o una persona, un candidato, frente a este suceso ante las autoridades? ¿Tendrá un fundamento legal? ¿Tendrá una consulta, un fundamento jurídico? Las actas fueron consideradas cuerpo del delito. Si bien es cierto, usted dice que fueron rotas, fueron destruidas en su totalidad, no se podría, de pronto, yo rompo este papel, pero puedo juntar y ver las actas. ¿Eso se pudo hacer? Por supuesto, señorita. ¿Y usted por qué no solicitaron a copias de eso a la fiscalía? ¿Qué es lo que pasa? En ese momento... Porque lo que yo entiendo de la resolución acá especifica que la misma norma establece que no pueden validarse estas hojas porque no es parte del kit y es un hoja borrador, no puede determinarse. Y estaría ajustado a ley. Pero sin embargo, si se hubiera presentado copia de eso que pudiera corroborar, eso sí, y es lo que no veo acá, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Cuando se rompe el acta, se han roto solamente de manera parcial, ¿ah? Por eso vuelvo a preguntar, ¿por qué no se solicitó la copia al Ministerio Público sobre eso? Porque todo caso el agraviado era usted, el agraviado era su institución, y usted dentro de un proceso penal con el nuevo código tenemos acceso a todo tipo de copias. Usted pudo haber solicitado eso. En Cañete se aplica el nuevo código. Sí, ahí está trabajando con el nuevo código. Mire, ¿qué es lo que pasa? En estos instantes, como quiera que un funcionario del Jurado Nacional de Elecciones estuvo presente en el lugar de los hechos, uh-huh, y también el representante de la OMPE, de acuerdo a la ley, ellos son las autoridades directas en cautelar la voluntad popular. ¿Pero qué pasó con esos documentos que se rompieron? Ellos ¿Dónde llegaron? ¿En algún lugar estuvieron que terminar? Una vez que esas actas han sido rotas de manera parcial... Ajá, ¿se trasladaron a dónde? ¿Como prueba a dónde? ¿Al Ministerio Público? De inmediato vino la fiscal... ¿No? Imagino que se levanta un acta. Un acta, por supuesto. Y en esa acta porque en el acta se debe especificar claramente acta tal, con tal cosa. Todo es muy, muy meticuloso. Así es, así es. Esas actas fueron lacradas por disposición de la representante del Ministerio Público, ¿sí?, como prueba. ¿Qué es lo que corresponde por como ser prueba y cuerpo del delito? Ya, pero estamos hablando de que eso ha sido el 3 de octubre. Así es. Estamos hablando de que ya estamos, o sea, la audiencia de esto habrá sido el viernes. Así es. El jueves ha debido ser porque ellos resuelven así, ¿no? Así es. Entonces, se ha tenido la oportunidad de poder adexar eso, porque lo que aquel jurado le está diciendo, sabe que usted me está trayendo esto y eso no constituye parte. Lamentablemente, yo creo que este jurado está siendo muy parametrado, ¿no? No, la ley tenemos que interpretarla y hablarle. No, ellos dicen que no, que la ley no es específica. Claro. Por tanto, no puede. Entonces, no estaría incurriendo, a mi modesto parecer, en una infracción. La resolución está muy marcada respecto a lo que dice la norma exacta. Claro. No está yendo más allá de lo que ustedes han visto. El problema viene cuando ellos lo declaran como acta siniestrada. Claro, es que pese a que hay dos veedores. Claro, tanto ¿quién OLP lo declaró acta siniestrada? Cañete. Ese es el es el detalle, pues ves que ahí ese es el detalle, porque la ley prevé actas siniestradas o no, y hay un mecanismo por el cual se puede recuperar, pero este no era el caso. Entonces, si no era el caso, el jurado no podía pronunciarse por algo que no era. No, lo que pasa es que cuando ellos han tenido pues toda la documentación electoral que le cursa la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, ¿no? Ellos indudablemente buscar cuál era el término para darlo ahí. Y le digo, hay que ser bastante, digamos, bastante concretos y prácticos y objetivos. Yo creo que aquí el jurado no se ha querido comer el pleito, que es, vamos a ver de ese lado. Porque... Esto, la verdad, yo le digo, mira, ve, todos esos errores garrafales en la resolución de Cañete, ¿no? Deja mucho que decir. ¿Y ustedes han hecho uso de su defensa? ¿Ha hecho un informe oral, su abogado? Por supuesto, hemos hecho ¿y una... por qué no ha, vuelvo a repetir, por qué no juntaron? La fiscalía tiene la obligación de haberla entregado. Mire, ve, lo que pasa es de que nosotros hemos agotado todos los recursos habidos y por haber, y hemos presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Hemos indicado incluso dónde están las actas, dónde están, digamos, los procedimientos, dónde están las hojas borradores. Hemos hablado... pero lo que sucede es que el jurado no es pues un ente como puede ser el Ministerio Público que oficie y pida, no. Por eso el jurado va a resolver con lo que viene y con lo que las partes le van a aportar. Así es. Si viene el jurado, usted tiene, por así decirlo, la carga, probar, porque apela. Yo apelo por esto, por estos fundamentos, y estoy demostrando con tal. O sea, yo... A mí me queda claro que usted es el ganador. A mí me queda claro, señor, que a usted se le robó la elección. Así es. Pero también me está quedando más o menos claro que no sé, o sea, de repente el jurado en Cañete no hizo lo que debería hacer. Los funcionarios que estuvieran ahí debieron levantar actas sobre eso, no solo eso, sino firmar y levantar actas, especificar claramente. Entonces, aquí ha habido un robo de un robo de una elección, si bien y se cierto, ha atentado contra la voluntad popular, ¿no? Sí, que es lo más delito, ¿no? Ahí. Además, si el Jurado Nacional de Elecciones, definitivamente su resolución es parametrada de acuerdo a lo que informa el jurado distrital, en este caso, ¿no es cierto? Entonces, el problema parte, muy bien como lo ha dicho la doctora, en Cañete. Es ahí donde se debió presentar todos los indicios respecto a lo que ustedes estaban señalando. La desaparición de las actas, la incautación por parte del Ministerio Público... Eso ha sido lacrado, el Ministerio Público tiene copias de todo eso, además en el acta de la fiscal debe constar, se ha tenido que presentar eso ante el jurado distrital y ellos han tenido que resolver sobre ese punto. Lo que pasa es que según la resolución del Jurado Nacional Electoral se basan en actas siniestradas porque así lo dice el jurado distrital. Mira, ¿no? Señor periodista, usted tiene toda la razón cuando dice de que el Jurado Electoral Especial de Cañete al menos debió agotar todos los medios. ¿Quién fue presidente del jurado? Una dama, Judith Marcelo Siriaco. Claro, la verdad es que agotar toda la vía. Por supuesto, toda la vía disponible. ¿Por qué? Porque ellos, ¿qué es lo que hicieron en esa resolución que tiene Cañete? Solamente transcribieron, se limitaron a transcribir lo que le dijo la OMP. ¿Y dónde está la condición de jurados? Que ellos justamente, como repito una vez más, son los encargados de administrar justicia en materia electoral. Pero con el fin sublime de qué, de cautelar la voluntad popular. Eso lo consagra ¿quién? La Constitución, los principios administrativos, el derecho internacional. Bueno, definitivamente entonces... Digamos, la Declaración de Derechos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice que el poder político de un gobernante emana del pueblo. Se está vulnerando los derechos no solamente de uno, sino... de todo un grupo de ciudadanos. Por supuesto, que, ¿dónde están? A nivel democrático, mira, en un país han querido elegir a su representante. Ya estamos ya con la última resolución del Jurado Nacional Electoral. ¿Qué viene ahora? O sea, ¿qué va a quedar? Justamente, mire, ve, y el día de hoy, a partir de las 16 horas, San Antonio se pone de pie y se va a organizar una gran movilización como rechazo, como protesta a estas injusticias que el día de hoy del dominio público. ¿Se van a dirigir al local del Jurado Especial en Cañete? Por ahora no, va a ser en San Antonio. Okay. El jurado está allá. Eso va, posteriormente se va. Indudablemente el pueblo está enardecido. Ustedes no aceptan esta resolución. Está decepcionado porque, sinceramente, esto. El pueblo eligió a su autoridad y mire, ve, donde se pone manifiesto, ¿qué cosa? Lo siguiente, ¿no? Una sola persona, llamémoslo la personera, tiene más fortaleza que 241 y todo un distrito. Porque gracias a eso mira cómo están el resultado de estas elecciones. Que favorece definitivamente a Esteban Agapito Ramos, ¿no? Por supuesto. Para quien trabaja esta personera y pagada por dinero la municipalidad, que es de todos los... Bueno, lo único que no se va a librar, creo yo, la señorita es de ser sentenciada por eso. Ah, sí, y comprende, yo le sugiero que comprenda al alcalde dentro de eso, porque que se haga usted, claro, se constituye en parte civil en esto, como usted se intelectual. Claro, tiene que verificar eso, hágalo. Sabemos, por supuesto, yo le agradezco su excelente orientación, señorita, porque indudablemente hasta este momento el agraviado es el Estado peruano, pero yo me constituyo como parte civil, porque en forma directa yo también he sido perjudicado. Así es. ¿No? ¿Ves? Y hay que incluir en la denuncia también al alcalde Agapito. Por supuesto. Actor intelectual. Yo sé de que... Porque yo imagino que la investigación preliminar ya habrá terminado. O sea, estamos hablando de 2 meses, ya casi 2 meses. Así es. Prácticamente finales de eso. ¿Qué fiscalía está a cargo de esto? En la segunda fiscalía penal de Mala. ¿Y quién está a cargo de la segunda? El doctor Escobar. Ay, el doctor Escobar. ¿Escobar? Sí. Bueno, ahí hay definitivamente. ¿Ves? Escobar es un fiscal muy cuestionado por muy esa zona. Cuestionado por esa zona. Todo puede pasar. Así es. Hay que estar atentos. Así todo es. Puede pasar. Un fiscal de esa naturaleza. ¿Cómo hubiera querido de que en estas instancias los jurados tengan una probidad a toda prueba? Sin embargo, alguien decidió en Cañete pasar por alto todos los hechos que usted ha narrado, ¿no? Por supuesto. Y el jurado electoral, nacional electoral, lo único que ha hecho es ceñirse a lo que ya manda, digamos, el jurado especial, que de alguna manera ha dicho, son siniestradas, pues, ¿no? El jurado no le puede dar valor a una hoja, que es una hoja, digamos, borrador para hacer los conteos, pero que ha sido firmada por los personeros y por representantes del jurado y de la OMP, pero igual, es una hoja que dentro del órgano electoral no está considerado como algo formal. Claro, y lo dice, ¿no? Claramente, ¿no? Lo dice que la ley no establece eso. Claro, entonces sería irse más allá, porque entonces todos los candidatos de todo el país tendrían que reclamar. Señorita, efectivamente, ¿no? Se da cuando se trata de un hecho de siniestrada. ¿Por qué no prueban con una reconsideración para aclarar eso? En términos normales. Pero esto es un hecho muy sui generis, muy especial, con unas circunstancias criminal. O sea, le queda una aclaración de la resolución. Puede pedir una aclaración, puede pedir, o sea, sí, o sea, ante la resolución no merece otro medio impugnatorio más que una aclaración, ¿no? O una reconsideración sobre esto, ¿no? Solo eso, ¿no? Claro, y adjunte las copias del Ministerio Público, ¿no? Sobre eso, no estando, que si bien es cierto, no está esto, está. Claro. Enténtelo, el fiscal puede entregarlo, usted constituye en parte civil y una pregunta, usted puede tener copia de todo. Los fragmentos, las partes de las actas que recogió el Ministerio Público, ¿se pudo haber reconstruido? ¿No? Le digo que sí. Yo lo he visto en fotografías, las actas, que sí, muy bien se pudo haber reconstruido, por no, pero, supuesto. Pero eso, discúlpeme, pero para que quede el mensaje, para que nunca pase. O sea, porque usted como agraviado y su personero ahí, por eso la importancia de que los personeros sean bien bien instruidos, bien, ¿no? Y, claro, ¿sabes qué? Ahí está, se levanta el acta, que se pegue un ojo y se reconstruye y luego se lacre. Porque ahí tiene la evidencia de eso. Y se perenice en ese momento. Claro, y la fotografía sobre eso. Sobre filmación incluso. Claro. Usted pídale al fiscal que lo haga eso. ¿No se filmó la intervención del fiscal? Sí. ¿Se filmó? Claro. Todo ese elemento puede ser motivo para la aclaración. Se ha filmado ahí, y eso incluso está en internet. Vamos a ver cómo funciona entonces. Eso está en internet. Creo que todavía hay un paso más, que hay que agotar una vía más, y es interesante, señor Yaya Lizano. Muchas gracias por estar con nosotros. Le deseamos, en realidad, suerte, y ojalá que el Jurado Nacional Electoral tome en cuenta esta situación y que no se permita, pues, una reelección, llamémosla entre comillas, irregular o fraudulenta, como quiera verse, pero hay muchas pruebas que dicen que esto podría ser totalmente irregular, ¿no? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. A ustedes también muchísimas gracias por esta interesante oportunidad que me han brindado el día de hoy y a través de esta prestigiosa radioemisora. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. En breve, regresamos con Juez Justo. Amigos, ahora tú y toda tu familia podrán disfrutar del más rico turrón de Doña Pepa Salas, elaborado con ingredientes de primera calidad. Turrón de Doña Pepa Salas, riquísimos. Pedidos al 548-0209 o cómpralos en Avenida Juan Lecaros, número 300, a media cuadra de la Plaza de Armas de Puente Piedra. No lo dudes y compra ahora mismo el verdadero turrón de Doña Pepa Salas. Este domingo 21 de noviembre estará por primera vez en Tradiciones Arequipeñas. Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, Yolanda? Amigos, les habla Ramón Avilés para invitarlos este domingo 21 a Tradiciones Arequipeñas. Te esperamos en Avenida Trapiche, Paradero El Álamo, Distrito de Coma, altura de la segunda entrada a Pro de la Panamericana Norte. No lo olvides, domingo 21 de noviembre, almorzamos y cantamos con Ramón Avilés y su conjunto en el mejor restaurante picantería turística, Tradiciones Arequipeñas. El ingreso es libre. En Miranda Carguayo se mantiene la tradición de hacer un buen vino, seleccionando cuidadosamente las mejores uvas. Logramos un producto con la calidad que usted exige y se merece. Disfrute de una buena compañía con vinos Miranda Carguayo. Ahora en sus variedades de tinto, seco, semiseco, Borgoña y Oporto. Pedidos al 534-4810 o al 999-3305-56. Vinos Miranda Carguayo, el placer de beber un buen vino. Continuamos con Juez Justo aquí en Radio Libertad. Bien, continuamos con el programa. Usted está en la sintonía del programa Juez Justo a través de Radio Libertad y soy Miguel Pérez y está la doctora Luz Méndez con nosotros. Hoy vamos a recibir, ya están aquí en cabinas, un nuevo caso de negligencia médica que es importante discutirlo, ¿no? Está con nosotros la señora Seida Natalí Peña Salvador y su esposo Mariano, ¿no? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos al programa. Bien, veo a su menor hija, la verdad es que parece que este caso es realmente dramático y quiero que sea muy concisa en lo que ha ocurrido. Cuéntenos qué ha pasado, por favor. Buenas tardes entre todos, voy a ser bien breve. Uh-huh. Bueno, el caso de ella es una mala praxis médica en el momento del nacimiento. Okay. Le cuento cómo ocurrieron los hechos. Yo doy a luz en el hospital de Puente Piedra. ¿Ya? En el hospital de Puente Piedra, uh-huh. El día 25 del 6 del 2006, ¿ya? En el cual doy a luz un parto normal. Mi hija nace con un buen Adgar, al momento lloró. ¿Qué pasó esto? Cuando yo me voy de alta, yo le digo a la enfermera que me lo puso su primera vacunita, su BCG. Le digo, doctora, mi hijita la veo un color amarillento, le digo. Sus ojitos están medio verdosos, les digo. Yo veo que los otros niños son rosaditos, rojitos. En la cual la enfermera me refiere que me dice que eso es normal. Yo le digo, doctora, yo quisiera que mi niña se quede hospitalizada porque veo diferencia en los colores de los bebés. Le dije, no, señora, ponlo en una ventana que le dé la luz solar, ¿ya? Y con eso, con los recursos de los días, va a desaparecer. Porque la gente está histericia, sí, se pone amarillita, claro, en los ojos, pero en la piel. Para ese entonces yo no sabía ni lo que era una ictericia, nada de esas, ajá, cosas. En la cual vengo a la semana, ¿por qué? Porque a mí en el momento de dar a luz me da una apariencia facial, como ven, yo no, ¿ya?, he quedado bien en mi rostro. Okay. No, yo no hice esa denuncia, bueno, porque gracias a Dios tengo pies y manos para trabajar, dije, uh-huh, no. Y entonces voy diciendo a mi bebé que seguía amarilla. Entonces, yeah, agarro y un joven de ahí que era interno me dice, señora, me dice, a ver, dame a tu bebé. A ver, ¿para qué le voy a dar mi niña? Está bien, señora, me dice. Le ponen en camilla, le comienzan a revisar uh-huh. y comienzan a alocarse los médicos. Y yo, ¿qué pasa con mi niña? Le digo, si mi hijita está bien. Le digo, señora, la niña se va a quedar un momentito acá, vamos a hacerle un examen de sangre. Bueno, en el momento que les dan sus análisis de sangre, después que pasaron horas, me dice, señora, la niña tiene que hospitalizarse. ¿Por qué? ¿Qué le detecta? Entonces, señorita, le digo, ¿hospitalizarse? Mi niña está bien. ¿Por qué? No entiendo. ¿Sabe qué, señora? Después le vamos a explicar. Agarra, le internan. Estuvo 15 días hospitalizada, 10 días con fototerapia y 5 días para evaluarla. En ese caso, doctor, le digo, yo quisiera saber el porqué de mi niña se está hospitalizando. ¿Sabes qué, señora? Casi tenía un problema de incompatibilidad sanguínea. Cuestión que este es genético, señora. Me dice, pero en ningún momento yo tengo mis controles, como acá lo ven, como ahí está, tengo mis controles. Tengo 8 controles, donde cual a mí no me especifican en los momentos de los controles que yo tengo problema de incompatibilidad sanguínea, le digo. ¿Qué grupo sanguíneo es usted? Yo soy O positivo, tengo la sangre universal. ¿Y la niña? La niña es O positivo. ¿Pero cuál es la incompatibilidad? Bueno, ¿cuál es? Usted ya. Es positivo. Le explico. No, pero no hay incompatibilidad. Si fuera negativo, si hubiera. Claro. O sea, acá no hay incompatibilidad. No, pero claro, en ese entonces yo no sabía lo que era ni la palabra incompatibilidad. Entonces le digo, doctor, pero a mí en ningún momento me han especificado eso. No, señor, este género es genético. Señorita, yo creo que acá se ha producido una negligencia médica. Señora, esa palabra no existe en este hospital. Pero, doctor, pero usted me dice que es algo genético. Entonces, ¿sabe qué, señora? Este es algo genético y este es algo que no, pues ese es de nacimiento, señora. Bueno, doctor, yo ahora quiero saber mi niña a partir de antes cómo va a quedar. Le digo, no se preocupe, señora, tu niña ya recibió tratamiento, tu niña va a quedar muy bien, seguro, doctor. Sí, más bien cuando vienes, cuando ves que tu niña tiene alguna queja o algo, tú de frente vienes acá al hospital. Me dice, bueno, mi niña aparentemente se fue normal, no había desaparecido el color y todo. Vengo a los 2 meses, y le digo, doctor, le digo, mi niña, veo que su mirada está de mea perdida, le digo, no alza los brazos ni las piernas, está flácida, y lo comienzan a revisar todo, y me dice, ¿sabes qué, señora? Yo, en estos momentos vamos a revisar a la bebé, ¿y qué pasó? Y al momento que la revisa, amigo, señora, me dice, vamos a esperar hasta los 6 meses. Hay algunos casos, como es incompatibilidad sanguínea, ¿no? Hay unos casos que a veces los niños se sientan a los 6 meses, mueven los brazos a los 6 meses, normal. Voy a hablar con el director, porque ¿cómo va a ser normal? Le digo. Vino el director, yo le cuento el caso, de que cómo la niña salió de alta y cuando yo vengo, ¿no? Y en eso me dicen, ¿sabes qué, señora? Me dice, vamos a esperar estos meses para ver cómo va la niña. Así pasaron los meses, pasaron 4, 5, 6 meses. Y le digo, doctor, a mi niña la veo mal, doctor. A los 4 meses, mi niña hace un cuadro de llanto, en la cual vuelvo a regresar al hospital de Puente Piedra, y el doctor, el pediatra, el doctor Lindo, me dice, ¿sabes qué, señora? Vamos a la niña, va a recibir diazepam, me dice. Hay que darle, señora, porque para que vea que le baje un poco, para que le dé sueñito y no comience a llorar. Doctor, un momentito, señorita, ya. Estoy leyendo acá el informe médico que usted nos ha brindado, y en el informe médico no me queda claro algo con lo que usted nos ha dicho. Usted dice que ella nace y sale del hospital. Sí. Acá en el informe no dice que sale. Acá dice nacida, parto utónico a término, peso al nacer 2,950 y ictericia neonatal en niveles de bilirrubina, 22 tal, diagnóstico tal. Permaneció hospitalizado 15 días. Ese es un informe médico y que yo lo realicé en un hospital, que es el hospital militar. Acá está la historia. Yo saqué la historia. No. Esta historia no es. Este es un informe médico que hace otro sitio. No, no hemos hecho porque durante tanto tiempo, mi hija no se tranquilizaba. En el día paraba normal. Miraba todo, pero de noche ella lloraba, no, de noche no dormíamos nosotros. Entonces, a raíz de todo esto, vamos a ir al hospital. El hospital no atendía todo, ellos miran a la bebé, no atendían normal. Y justamente el doctor Lindo, a veces él se molestaba, porque yo cada vez que iba, ya le encontraba a él. Entonces, como él se molestaba, yo agarré y me fui de frente a hablar con el director. Entonces el director le dijo, mira director, buenas tardes, le dije, ¿sabes lo que pasa? Es que el doctor Lindo siempre nos para engañando. Usted como director, yo creo que usted que me haga caso y que me diga, ¿qué es lo que tiene mi hija? Ya, vamos a ver. Entonces él fue y habló con el director Lindo. No estaba ahí, estaba en otro sitio. Y en el cual le digo, doctor, yo quisiera una hoja de referencia para mi niña, llevarla a otro hospital, le digo, más especializado, le digo, porque yo no lo encuentro bien a mi niña. Entonces el doctor, que era pediatra, me dijo que, ¿sabes qué, señora? Me dice, acá vamos a realizar todos los exámenes necesarios, señor, no tienes que ir a otro hospital para nada. Entonces, pero doctor, yo quisiera, le pido de favor, hablo con el director todo, y me dice, pues señora, a ver, te voy a dar la hoja de referencia a ver si te hacen caso. En el cual yo voy al hospital, el hospital del niño. Y me dice, señorita, le digo, yo quisiera saber por qué el caso de mi niña. Le digo, ¿sabes qué, señora? Acá lo único que le podemos dar a tu niña es diazepam para que se relaje, me dice. Y entonces tú ve al hospital donde tu niña se atendió y ahí que te den el tratamiento, me dijo, sí. O sea, señorita, acá yo no hago nada. No, señora. Donde yo regreso y le cuento al doctor Solís, doctor, le dije. Yo quisiera, me dice que, bueno, como era, para ese entonces yo pensaba que era una incompatibilidad sanguínea. Yo agarro y le digo, doctor, le digo, mi niña dice, bueno, que es con una incompatibilidad sanguínea. Donde ¿en qué puede... basaron en decirle que tenía incompatibilidad sanguínea? O sea, porque eso no es, o sea, solo hay incompatibilidad si usted fuera cualquier factor negativo, o sea, A o ya. Cualquiera, si usted es negativo y la niña venga con positivo. Ahora, ahí es la incompatibilidad sanguínea, después no hay. Le okay. Termino de contar en breve todo ya. Lo que sucedió. Uh-huh. Ya, entonces pasaron los meses y yo le digo, doctor, mi niña no está bien, señora, ¿sabes qué? Como buena gente que soy, me dijo el director, siempre se unían el director con el pediatra. Y me dice, señor, vamos a esperar los meses, ¿cómo va el resultado de la niña? Esperamos los meses con engaños que me decían que la niña se iba a recuperar. Señor, hay que esperar hasta los 2 años a ver cómo va la niña. Esperé hasta los 2 años. Doctor, ya mi niña tiene 2 años. Usted me dice que a los 2 años voy a ver alguna reacción. Doctor, no veo acá. Y por lo que yo me he enterado, doctor, yo creo que acá no hay ningún problema de incompatibilidad sanguínea como lo dice. ¿Sabe qué, señora? Por último, haz lo que usted quiere. Doctor, ¿cómo tú? Con los transcurso de los meses, usted me estuvo hablando muy bonito, doctor, junto al otro pediatra. Y todavía me dicen que mi niña no lo vacune ni lo lleve en ningún centro de salud porque aquí lo vamos a atender. Yo confío en ustedes como buena gente porque me están dando tratamiento, diciendo, porque para ese entonces me dieron terapia gratis solamente. Entonces, ¿sabes qué, señora? ¿Por el CIS o gratis? No, me dieron gratis por la firma de él. Okay. Entonces, le termino de contar brevemente. Entonces, agarra, le digo, doctor, le dije, pero doctor, yo acá lo que yo no vengo a pedir dinero, sino yo quiero saber el porqué de mi niña está así, nada más quiero eso, nada más saber. ¿Sabes qué, señora? Mira, entonces, doctor, si usted no me da una respuesta lógica, yo voy a hacerlo, voy a denunciarlo ante los canales. ¿Sabes qué, señora? En este momento usted haz lo que quieras. Y entonces viene el consejero del hospital de Puente Piedra y me dice, señora, ¿qué está pasando acá, doctor? Yo le comienzo a contar brevemente, como ya le he contado. ¿Sabe qué, señora? Si usted cree que es una negligencia, vaya y denuncie en este momento. Bueno, es donde yo agarré. ¿Por qué denuncia el doctor Solís? Porque antes de los 2 años, él me prometía muchas cosas, que me iba a ayudar con terapias, iban a hacer una junta médica a ver el caso de la niña. Pasaron 2 años, tenían que pasar los 2 años para, supuestamente yo ya me estaba asesorando con algunos abogados, donde me enseñaba, a partir de los 2 años para arriba, tú ya no recibes indemnización y el juicio tú lo tienes que hacer con tus gastos y tu dinero. Es por eso que yo denuncio al hospital, al doctor Solís, por mentirme antes de los 2 años, diciendo que mi niña se iba a recuperar y yo iba a recibir alguna ayuda de parte de ellos. Yo tengo aquí el Instituto de Salud del Niño, también ha revisado a tu niña, lo firma el doctor Julio Flores Bravo. Sí. Y el doctor Bravo señala que el paciente nació con ictericia, ¿no es cierto? Es lo que le detectan a tu niña, generalizada, dice. Retardo, no entiendo bien si es retardo mental, es lo que señala. No. O sea, este diagnóstico... Uh-huh. Fue dado a través de la hoja de referencia, ya dado por... Pero acá te ordenan un TAC, que es una tomografía cerebral. Sí, lo saqué el TAC. ¿Y qué salió? Me dijo que normal. Pero acá en el examen que le han hecho acá, que tengo la vista del Ministerio de Defensa del Hospital Militar, dice que la niña, el diagnóstico de parálisis cerebral infantil, G80, epilepsia 40, porque ella desarrolla la epilepsia cuando tiene 7 meses, ¿no es cierto? Sí, cuestión que por ese momento yo no sabía y no sabía nada. Y es, también puede, dice encefalopatía post-Kernicterus, ¿qué significa eso? Eso es un Kernicterus, eso le dan un diagnóstico, uh-huh. O sea, mira, ese documento que los tienes tú en mesa, ese documento le he sacado hace poco. Hace poco lo sabía. Ella sí sé, pero sí. Es un diagnóstico que le da. Y eso nos podría ayudar a ver qué está pasando. O sea, claro. qué no se hizo y recién te estás enterando. Tú te estás enterando ahorita. Claro, ahora hace poco me estoy enterando la realidad. Entonces, ¿dónde yo hablo con fundamento? Donde yo me voy al hospital Carrión, me tocó con un buen neuropediatra y me comienza a contar así por partes, que no fue directo. Agarramos confianza, yo le lloraba sobre el problema de mi niña y me dijo, ¿sabes qué, señora? La realidad es esto. Si a tu niña lo vieron amarillita, la niña tenía que quedarse internada, señora. ¿Ellos qué pasó con ellos? Ellos pensaron que pues como hay niños que nacen amarillos y al transcurso de los 2-3 días bajan, ellos se dejaron llevar, en la cual tu niña pues no fue ese caso. Si lo vieron a María y la niña, ¿sabes qué, señora? Ya, se pero queda ¿cuál internada. Fue el diagnóstico de este médico? Ya, el diagnóstico fue parálisis cerebral parcial. Producido por una bilirrubina de 22. Eso es el diagnóstico. Es lo que te ha dado el instituto, dice, sí. Parálisis cerebral y que genera un retardo, ¿no? Sí, eso ella tiene retardos, claro. Retardo psicomotor. Así es. Problemas de lenguaje, la niña no camina, tiene no habla. Retardo pendular. Sí. ¿No es cierto? No maniobra bien. O sea, con los transcurso de los años que va pasando, se presentan diferentes tipos de diagnóstico. Sí. Claro. Pero ese diagnóstico no te lo han dado en el hospital de Puente Piedra. No, en el hospital. O sea, te tuvieron con 6 meses esperando. Cuando nosotros vamos a pedirle la historia, ¿ya? Ellos automáticamente, ahí mismo lo hacen la historia. ¿Ya? No lo tenía en la historia lista. Entonces, yo le saco la copia, le saco por mediante un amigo, le saco ya, la okay. historia yo. Pero vamos a ir por partes. Aquí estás denunciando una negligencia médica, sí. ¿Correcto? La negligencia, entiendo yo, tu bebé ya nació así. No. Ese problema, a ver, para aclarar a los oyentes también, ese problema de la bilirrubina pueden nacer muchos niños. Si tienen el tratamiento a tiempo, lo hubiera superado. El problema es que pasó el tiempo y la niña no se quedó no no se dieron cuenta. Pues. Pasaron varios días. Mientras que pasaban esos días que la niña estaba en casa, se iba produciendo miles de problemas en ella. Entonces, te informaron bien del tema. Exactamente. Los médicos debieron tener a tu hija internada. Uno fue porque me dieron un diagnóstico, aparentemente, no es como lo dicen, incompatibilidad sanguínea. Dos, el problema es que a mí... ¿Y eso de incompatibilidad sanguínea dice en la historia? Sí. Dice en la historia... Dice, aquí el mismo médico del Hospital del Niño dice que no hay incompatibilidad sanguínea. Yo no soy médico, pero me queda claro que no hay incompatibilidad cuando los dos son un mismo factor. Mire, le cuento, yo tengo una niña de 9 meses... Yo salgo gestando con miedo de una niña nueva porque me dijeron que no podía tener más hijos. Salgo gestando. Mi niña es normal, señorita. Sí. Soy yo positivo. Mi esposa negativo. No hay problema. Mi niña. El problema sería si tú fueras negativo. Claro. Exactamente. Que tú fueras cualquiera A o B, A, B o O negativo. Ese sería el problema. Pero claro. Entonces, yo denuncio la mentira de que mi hija de los 0 meses hasta los 2 años, mi hija ha estado sin tratamiento. Señora, ¿a dónde han denunciado esto? Yo decía acá, Fiscalía de Puente Piedra. Ahorita mi documento está en Fiscalía de Puente Piedra. Cuando voy, le digo, doctora, le cuento el caso porque mi niña 3 veces. Pero fuera de ello, estamos acá para orientar. Nosotros claro. queremos decirles al público y a usted que no solo es el hecho, el proceso penal lo que va a hacer es sancionar el delito cometido. ¿Y cuál es el delito? La negligencia que han tenido. Las lesiones que ha podido sufrir la niña desde que nació por no haber recibido la atención médica de los profesionales de salud encargados para hacerlo. Lo que ustedes debieran iniciar, y de repente su abogado lo va a hacer, es una demanden civilmente por indemnización por daños y perjuicios al Ministerio de Salud. Claro. Porque ellos son, es la responsabilidad vicaria del empleador. El Ministerio de Salud, el MINSA, responde por la negligencia que tuvo ese médico. Independientemente de que lo demandes el médico que te acostó. Porque acá debemos tener una cultura de que debemos ser responsables por los actos que cometemos. Aquí el doctor Carlos Orestes Boto sí. Bonivento. Él es el actual médico que me la está mirando, ¿no? A mi niña. Ya, él. Su diagnóstico él es muy claro. ¿Eh? Dice sí. Ictericia patológica neonatal. O sea, quiere decir que está comprobado eso. Y síndrome convulsivo, que es lo que tiene lo la que niña. Está haciendo actualmente. Y la parálisis cerebral. Que lo tiene también. Distónica. Sí, ¿no? Y es dura. Dura, claro, es. O por ejemplo, pero yo imagino que lo estás llevando a terapia porque señorita, eso puede manejarlo con sí. terapia. Señorita, eso es bastante el terapista me dice, señora, lo que acá podemos hacer es simplemente la niña, como darle ella calidad. Es espástica, dale lo que tú pides, lo que yo pido es un una calidad de vida. Yo no pido indemnización, no pido dinero, solamente yo pido que se hagan cargo con la rehabilitación de mi niña y con su medicina. Nada más pido, yo no pido más otra ahora, cosa, señorita. Una consulta. Porque los hechos ya están. ¿Y a los cuántos días después de dar a luz sales de la clínica? A las 24 horas. 24 horas. Sí. Y regresas el día 3. Sí. ¿No es cierto? Sí. Que ingresan con 9 días, a los 9 días de nacido, sí, regresas a la clínica. Porque antes yo iba a regresar antes. Y me dijeron, no, señora, no se podía la niña venir porque había muchos pacientes. Bien, vamos a darles una orientación respecto al tema. Definitivamente aquí hay una negligencia total de parte de los médicos. Y pues, y en la cual yo voy a hablar con el doctor. Pero le han engañado. Yo quisiera una ayuda. Vamos a esperar 2 años. Esperar 2 años es... Bueno, no vamos a poder probar que dijo 2 años, claro, pero con los actos sí podemos probar. Actos, ahí está la niña comprobada. Claro, que no sé, y todavía el doctor le dio, doctor, mi niña está más, señora, tu niña está bien, hay masajes, terapia, y se va a recomponer. 2 años es lo que demora realmente denunciar, ¿no? Y lo que yo pido es que hagan una junta médica y que la vean a mi niña actualmente cómo está. Muy bien, mi niña tiene 4 años, se va para los 5 y está pesando 10 kilos. Dime una cosa, ¿esto lo has denunciado en otros medios de comunicación? ¿Ha salido otros medios? No, yo es primera vez que estoy viniendo acá porque ya me siento impotente, porque al ver que no tengo ninguna ayuda de parte del hospital, habiendo terapias, me dice, ¿sabe qué, señora? ¿Qué vienes a pedir? ¿Dinero? Si has denunciado, vaya ya, señora, a la fiscalía, me dice. Ya, doctor. ¿Esto ya está en la fiscalía? Sí, ya está en la fiscalía. Yo ya denuncié ya. Me dicen, venga mañana. Les digo, mi niña está mal. Mi niña está mal, señorita. Mire cómo está hueso y pellejo, le digo. Pero señora, el proceso es largo, señor. O sea, si mi niña se muere, señor, el proceso sigue, señorita. No, definitivamente, Daniela necesita un tratamiento. Sí, miren cómo está, y mijita. Necesita ser indemnizada, definitivamente. Porque una señorita, familia yo que no tiene... pido, señorita, doctor, señorita, yo no pido dinero. Yo solo pido un buen estilo de vida, nada más. Porque yo sé que mi niña no me va a acompañar mucho tiempo. Y tanto estoy luchando para una poca cosa, ma. Como dicen, la vida de mi hijita no se va a recuperar, señorita, no se muy va bien, a recuperar. Señora. Vamos a agotar todas las vías necesarias para poder contactarla con las autoridades pertinentes. Muchas gracias, Zeida Natalí Peña Salvador, y a su esposo también, por haber venido, por haber dado su versión. Yo les voy a pedir, por favor, que nos dejen una copia de todos los documentos. Por favor, ¿ya? ¿Sí? Es interesante. Y su número telefónico. Su número telefónico para coordinar. Bien, nos acaba el programa. Lamentablemente, las negligencias médicas en este país, pues, siempre, muchas veces quedan impunes. Pocas son las que se castigan, pero sí. Aquí responsabilidad del Sistema Integral de Salud, del Ministerio de Salud y de los médicos que negligentemente han alargado la vida, Guillermo, de esta niña. O sea, al decir vida me refiero, han alargado el malestar de esta niña, porque no se le puede mentir a una madre diciendo que hay esperado 2 años. Por eso es que hasta le ha ofrecido dinero y todo lo demás, ¿no? Bueno. Qué pena, esto no. Por eso siempre decía que la profesión del médico es una profesión difícil, sí, porque yo como abogado me puedo equivocar, perder un cliente, perder una casa, de repente meteré preso a una persona injustamente, ¿no? Pero un médico juega con lo más preciado de un ser humano, que es la vida, ¿no? No puedes engañar a una niña de esta edad. Muy bien, nos despedimos, señores, y esperemos buscar solución pronto a esto. Permiso. Sí. Gracias por su sintonía. Hasta aquí, Juez Justo.